Y al respecto, además de esta situación gravísima en la primavera, ¿han podido ver alguna otra escuela en las mismas o en similares condiciones en Guaymallén? Mira, por lo que me informan desde el SUTE, toda la zona 3, que tiene que ver con ese cordón de Guaymallén, tiene falencias. Si no son falencias eléctricas, son estructurales, y si no, tiene que ver con el tema del transporte, los chicos no pueden acceder, las calles no están asfaltadas. O sea, hay una gran cantidad de falencias con respecto a las escuelas que lo ocultan. Siempre se hablan de los 180 días de clase, pero en realidad no se habla ni de las condiciones laborales donde van a dar clase los profesores y las profesoras, las preceptoras, el personal administrativo y los chicos que tienen que acceder a una educación de calidad, y lo dejan de lado. A mí me parece que es ultra importante, y nosotros como concejales del Frente de Izquierda, que asistimos a las escuelas, que estamos en las escuelas, que tenemos los docentes que están ahí y nos pueden informar, tenemos que la obligación de denunciarlo y tratar de hacer algo. Se dice una escuela, la escuela Sichiti, que parecería que no comenzaría las clases también por las condiciones en las que está. Sí, las condiciones, pasó algo terrible en la escuela Sichiti, que es que se está hundiendo, literalmente. Uh-huh. Hay un proceso que pone en riesgo a los alumnos de una manera muy importante, entonces hasta infraestructura escolar tuvo que inhabilitar, pero como siempre lo hacen mal. O sea, tenían que darle una solución hace muchísimo tiempo, no ahora, tomaron una medida de urgencia para que no solucione nada y dejaron de inscribir a los chicos. Entonces ahora hay una matrícula completa de una escuela gigante, que son alrededor de 600 alumnos, si mal no tengo entendido, y los profesores incluidos, que no tienen a dónde ir. Entonces les habían tratado de dar la solución de ir a otra escuela, que es lo que produce hacinamiento. Van a tratar de hacinar otra escuela en vez de haber solucionado los problemas antes. Ahora están tomando medidas la comunidad educativa para poder ver cómo lo solucionan. Bueno, de hecho, nosotros estamos tratando de hacerles compañía. Charlie, ¿ustedes cómo lo leen desde el FIT? ¿Estas acciones tienen que ver con este gobierno? ¿Tiene que ver con una situación histórica también de la educación? No, claramente no. Los problemas de edilicio no vienen de hace 2 o 3 años. O sea, los problemas de edilicio tienen un problema estructural, que es desinversión a lo largo de 20, 30 años. Tanto gobiernos peronistas como radicales gobernaron para ciertos sectores de la sociedad y dejaron olvidado a los docentes, dejaron olvidado a las escuelas, no les importó nunca. Siempre están hablando de cómo beneficiar a algún sector patronal, a algún sector del agro, de la vitivinicultura, pero después, cuando tenemos que hablar de los trabajadores y los pibes que van a estudiar, de eso se olvidan completamente. Entonces no hay inversión a lo largo de muchísimo tiempo, y lo que se necesita es un plan integral para poder solucionar una crisis en infraestructura escolar importantísima. Y decías de este proyecto que ustedes presentaron, ¿cómo ha sido tomado también ahí en el Consejo? En el Consejo Deliberante, mira, a mí me sorprendió, yo presenté el proyecto a la mañana y a la tarde habían ido 2 inspectores de la municipalidad, aunque no tenían que ir, fueron de oficio. Uh-huh. Lo cual me sorprendió. O sea, lo presenté a la mañana y a la tarde ya se estaban activando. Lo que quiere decir es que la comunidad educativa hizo presión, llegó hasta el Consejo Deliberante, incluso le escribió a la DGE y empezaron a movilizarse. ¿Por qué? Porque la situación es terrible. Porque no pueden hacer la vista gorda en una situación así, pues se va a electrocutar un pibe. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros creemos es que, más allá de lo que nosotros podamos presentar, la presión que nosotros podamos hacer, lo importante es que la comunidad educativa se organice con los centros de estudiantes, los profesores con el SUTE, y hagan todos una gran reunión para poder pelear por un edificio nuevo. Bien, vamos a seguir allí comunicados entonces en relación a lo que vaya aconteciendo con esta escuela y con las otras escuelas que están más que complicadas para poder empezar las clases. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Este tipo de problemas necesitan de máxima difusión, así que gracias por comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. Chao, Gabriel. Hasta luego. Lo escuchábamos a Charlie Espeche, concejal de Guaymallén por el FIT.